out of sight. Bueno, y saludo al diputado, su cura esta semana, pero es el diputado Carlos Heller, presidente del Credicop, y además es, creo que presidente del Partido Solidario, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo va? Aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, a ver, resumamos la situación. Digamos, globalmente, me imagino que lo que se está anunciando es un plan en el cual hay una parte de mayor recaudación, que eso es el aumento en las retenciones o este toquecito en las retenciones, más el 30% de los gastos de tarjeta en el exterior y no sé si los pasajes también, y alguna cosa más que habrá en bienes personales. Digamos, ese es un costado, es así como te estoy diciendo, ¿no es así? A ver, yo sé lo mismo que vos en cuanto a lo que es la información periodística. El lunes supongo que vamos a empezar a tener los proyectos de ley y demás, y podremos tener sobre algunas cosas mayores precisiones. Uh-huh. Pero yo diría que eso es instrumental. El tema central es que hay un cambio de rumbo y un gobierno que pone otras prioridades, que dice que la prioridad no es el ajuste, sino generar inclusión y agregar derechos. Y entonces la búsqueda de los recursos es parte del cómo se hace, pero no hay que subestimar el para qué es. Uh-huh. Porque eso además viene con un título que es un concepto de solidaridad. Entiendo. El concepto de solidaridad que Alberto Fernández explica también cuando dice vamos a empezar por los de abajo, para incluirlos, para que se sienten en la mesa, no solo para que reciban el pan, tiene una profundidad muy grande para mí, porque eso significa que no se trata solamente del asistencialismo, sino que se trata de cosas mucho más profundas. Y por eso la gran apuesta está vinculada a generar las condiciones para que el país crezca, porque si el país crece se genera más empleo, ese empleo genera más consumo, ese mayor consumo genera mayores ingresos fiscales. Uh-huh. En definitiva, de lo que se trata de poner en marcha una rueda virtuosa. Hoy Daniel Arroyo dijo que la tarjeta alimentaria, que van a empezar esta semana, y con la que se va a poder comprar alimentos, va a ser 4.000 pesos en algún caso y 6.000 pesos en otro caso. No para sacar plata, sino para comprar alimentos. Solo se va a poder para comprar alimentos. Sí, sí, y está muy bien, insisto, pero también digo que ese es el lado del arranque, digamos, asistencialista, porque es intolerable que tengamos un escenario de hambre, pero esto va de la mano de el tratamiento de las tarifas de los servicios públicos. Ajá. Esto va de la mano de la inclusión de los alimentos en precios para que no sigan aumentando como siguen aumentando. Eso tiene que ir de la mano de una inyección a los sectores, sobre todo de menores ingresos, para aumentarle su capacidad de consumo a través de un bono de suma fija o como sea, y seguramente de seguir revisando todos esos aspectos, y de una cuestión que no la podemos dejar de mencionar porque yo creo que está en el primer lugar, que es la negociación. Porque ese es el gran condicionante. Vos sabés que los intereses que están calculados en el proyecto de presupuesto que había mandado el gobierno anterior, sí, son algo así como el 19,3% del gasto total del Estado. Sí, sí, impresionante, casi el 20%. El 20%. Entonces vos te das cuenta que cuando algunos se preguntan de dónde salen los recursos, bueno, yo te digo, mirá, si esa negociación se logra llevar por un camino exitoso y se logra diferir el pago de capital e intereses de las obligaciones de deuda que han quedado, tenemos un 20% del gasto liberado para volcarlo a otras prioridades. Claro. Uno de los versos del gobierno anterior era, tenemos las cuentas equilibradas. Ah, si no, claro. si no tomabas en cuenta el pago de intereses, como si yo no pagara la tarjeta cada mes. Claro. No. Un delirio. Bueno, entonces, ahí tenés una masa importante. Supongo que la actualización de las retenciones, que no es un aumento, como bien han explicado sobre todo Cafiero, porque significa poner en el mismo valor los 4 pesos que fijó Macri hace ya un tiempo, cuando el dólar estaba a 36 pesos. Claro. Lo que sucede es que la soja no se exporta en pesos, se exporta en dólares, y es razonable que sea un porcentaje de ese valor y no un valor congelado en pesos, que se va convirtiendo en simbólico. La lógica, digamos, de eso es, si a 45 pesos pagabas tanto, a 60 pesos... A 36. Sí, claro, a 36 pagabas tanto, la lógica es que ahora que está a 60, o un poco más de 63, y claro, haya, digamos, una actualización. Esa misma, que sea la misma proporción, Cuando Macri puso los 4 pesos, era un X% de lo que en ese momento era el ingreso por la exportación. Claro. En aquel momento, en realidad, las asociaciones ruralistas también dijeron que no estaban de acuerdo, pero si buscas en los archivos, vas a ver que lo hicieron con una comprensión muy grande. Uh-huh. No, bueno, esto no nos gusta, tendrá que ser transitorio, etcétera, etcétera, pero comprendemos las necesidades. Bueno, creo que hay que apelar a que nuevamente comprendan las necesidades, y creo que algunas declaraciones que vimos por ahí de que esto puede terminar muy mal y qué sé yo cuánto, habría que desalentarlas, porque no creo que sea el clima que el país necesita para salir adelante. Pero siguiendo, está el impuesto a los patrimonios, a los bienes personales, sí, que por lo que he leído tendrá también, para que se aclare, sigue manteniendo los mínimos no imponibles que estaban vigentes, es decir, que los que no pagaban hasta ahora no van a pagar, estamos hablando de quienes ya estaban alcanzados por este impuesto. Es una primera aclaración que es importante, es decir, las viviendas familiares están excluidas. Todo eso sigue de la misma manera. Lo que habrá es un poquito más de progresividad en las escalas de esos bienes personales, y sobre todo en esos bienes personales, por ejemplo, que aparecieron cuando fue el blanqueo. Uh-huh. Que no nos olvidemos que el blanqueo supone que se le perdonó el delito de evasión a quienes se habían llevado la plata del país sin pagar los impuestos, pero parece razonable que se les pida un esfuerzo mayor en ese concepto de solidaridad sobre el que estamos hablando. Uh-huh. Y bueno, y todo ese conjunto de medidas tendrá que generar esa masa de recursos para tratar de que arranque un proceso diferente. Está el tema del tratamiento de las tarifas de los servicios públicos. Hay un paquete de cosas que todas van de la mano, pero lo importante es que todas van en la misma dirección. Y todo esto, digamos, ustedes lo van a tratar en el Congreso a partir de esta semana. Así está previsto. Vos dijiste bien, porque se supone que el miércoles habrá sesión, todavía no están confirmadas, pero digo, cuando digo se supone, es porque tal vez en vez de ser el miércoles, el jueves o cosa por el estilo, la convocatoria a la sesión no está hecha, pero en esa sesión hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos que vamos a jurar en reemplazo de los que han renunciado para pasar a cumplir otro tipo de funciones en el Poder Ejecutivo de la Nación o en algunas provincias. Y bueno, y entonces sí, a partir de ahí, el Poder Ejecutivo convocó a extraordinarias hasta el 31 de diciembre, así que se supone que habrá que darle tratamiento. Vos sabés que en extraordinarias solo se tratan los proyectos que manda el Ejecutivo. Obvio. Por eso son extraordinarias, y no hay iniciativa parlamentaria. Así que habrá que ajustarse al tratamiento de esos proyectos que todavía no entraron y que se supone que van a comenzar a entrar mañana. Gracias, ¿eh? Que te vaya muy bien. Carlos Heller charlando con nosotros sobre, bueno, las medidas que se anunciaron hasta ahora.